Nos vamos con los líderes y reporteros de Altos de la Florida. Muy buenos días. Enlazamos informando desde lo alto, nos enlazamos con Periodismo Público Radio, don Guillermo Puerto. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros desde aquí de Altos de la Florida. Jamie, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Nos encontramos acá desde el Centro de Producción de Altos de la Florida. Bueno, también tenemos a Carolina Castañeda, una de nuestras reporteras para el cambio. Carolina, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes y a todos los de la mesa de trabajo en Periodismo Público. Bueno, también me acompaña aquí don Álvaro Ortiz. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Saludo cordial a todos los que nos escuchan y a la mesa de que estamos acá en el proceso. Bueno, doña Mercedes, como ya lo ha anunciado Guillermo Puerto, hoy nos encontramos con un invitado muy especial, pues que él ha querido y nos ha manifestado, quería venir acá a conocer el Centro de Producción Sonoro, saber cómo trabajamos. Entonces, doña Mercedes, cuéntenos de quién se trata el invitado de esta mañana. Bueno, en el día de hoy tenemos la grata visita del doctor Eliazar González, el profe, candidato a la alcaldía de municipio de Soacha. Entonces, doctor, buenos días. Bueno, de verdad, Merceditas, con un saludo especialísimo a la mesa allá del Periodismo Público y a la mesa presente. De verdad que queríamos venir porque un buen candidato está donde está la gente. Y como tal, por eso estamos aquí hoy desde Altos de la Florida. Guillermito, buenos días. Licenciado, muy buenos días. Qué placer saludarlo. La verdad que me encanta saber que usted está visitando estos sitios tan abandonados. ¿Y cómo encuentra los Altos de la Florida, licenciado? Bueno, Altos de la Florida, me encuentro con noticias buenas. Están gasificando este sector y qué importante que los servicios públicos se hacen presentes en nuestra querida Altos de la Florida. Es un sector de la Comuna 6 que amerita bastante atención de parte del gobierno municipal, departamental y nacional. Pero qué bueno, se encuentra uno con gente muy chévere, con gente que definitivamente quiere ponerse las botas a trabajar por Soacha y comprometidos con un eslogan que se llama Juntos Podemos, pues definitivamente todos vamos a poder mejorar y construir, como me dice aquí Alvarito, Altos de la Florida para su mejoramiento definitivo. Doctor Eliazar. Queremos que mi compañero Álvaro, a ver, ¿qué desea preguntarle al doctor Eliazar en el día de hoy? No, pues solamente agradecerle al profe y pues como lo acabo de decir, Altos de la Florida pues es un sector que es bastante abandonado en el sentido de que pues no tenemos los servicios públicos y pues es solo decirle, profe, esperamos que con la llegada de usted a la alcaldía pueda y nos ayude a mejorar cada día este sector que lo necesitamos bastante pronto. No, desde que cuando vine a Altos de la Florida hace un buen tiempo, pues vengo moralmente comprometido con este sector. Y qué importante que me encuentro es con gente muy ávida, muy proba, muy colaboradora. Gente que definitivamente quiere su desarrollo y se compromete con el desarrollo. Por eso la manito y la gestión sobre todo, porque aquí la inversión es bastante grande, sobre todo en servicios públicos. Si nosotros trabajáramos con la gobernación de Cundinamarca para sacar adelante lo que se llama Plan Departamental de Aguas para Altos de la Florida, estaríamos dándole una solución bastante, bastante sentida a este sector. Y nos vamos a comprometer, Alvarito. Yo sé que juntos podemos gestionar ante la gobernación, juntos podemos trabajar mancomunadamente en el municipio y por qué no también juntos podemos trabajar a nivel nacional buscando recursos para que ese plan departamental de aguas para Altos de la Florida sea una de nuestras banderas en nuestra próxima administración. Claro que sí, profesor Eleazar, y precisamente en esa línea de trabajo de que aquí se trabaja desde las uñas, desde la comunidad, cuéntenos cómo le parece el Centro de Producción Sonoro de aquí a Altos de la Florida. Bueno, precisamente ahí fue donde me formé hoy, el concepto definitivo de que la gente quiere trabajar. Y yo veo que ustedes madrugaron, veo que tienen un estudio bastante ávido de necesidades, pero que la voluntad de eso a ustedes les puede, esa voluntad es la que necesitamos para reconstruir a Soacha, esa voluntad es la que ustedes demuestran aquí desde la cabina, es la que debemos tener en cuenta y sobre todo poner los ojos hacia este tipo de medios de comunicación comunitarios que hacen definitivamente la construcción de la solidaridad, de la unidad, del compromiso y sobre todo el día a día. Bueno, claro que sí, profe. Y en ese sentido, doña Mercedes, le quiero hacer también pues una pregunta pues muy importante, no solamente para todos los habitantes del municipio de Soacha, sino también para los habitantes de Altos de la Florida. Bueno, doctor, yo quisiera preguntarle, dentro de su plan de gobierno, ¿cómo está involucrado Altos de la Florida? Parte de esa respuesta ya la di, Merceditas. Mire, Altos de la Florida para mí, desde cuando vine un domingo de Ramos, ya comprometido con la comunidad y que muy bien me atendieron, desde ese primer momento lo llevamos en el corazón. Y créame, el plan departamental de aguas debe ser un compromiso muy, muy, muy de sector, muy de Altos de la Florida. Por eso convoco al municipio, al departamento y aún a la nación para que en el próximo cuatrenio de verdad que el plan departamental de aguas sea una realidad para Altos de la Florida. Y también decirles que hay que dirigir recursos para mejorar la situación vial del sector, lo mismo que el transporte. Al transporte tenemos que darle su manito para que Altos de la Florida tenga, ojalá, transporte las 24 horas del día, con gente que se comprometa con la seguridad, con gente que se comprometa con el buen servicio y sobre todo lo oportuno de ese buen servicio. Altos de la Florida necesita nuestra mirada y a eso nos vamos a comprometer, Merceditas. Bueno, profesor, y ya como hemos escuchado, pues hay muchísimas propuestas, muchísimos proyectos que vienen para Altos de la Florida, pero pues Carolina Castañeda también tiene una pregunta que hacerle. Pues yo como representante de los jóvenes, pues acá del sector y pues también de Soacha aquí en esta cabina, pues quisiera preguntarle, aparte que programa o para su gobierno que tiene para los jóvenes de Soacha y de Altos de la Florida. Para los jóvenes de Soacha definitivamente hay que trabajar esa política pública de juventud, hay que fortalecerla y sobre todo direccionar unos mayores recursos. Mire, para ello tenemos pensado a través de la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional poner en funcionamiento el Banco del Emprendimiento. Un banco del emprendimiento que tendrá crédito fácil y oportuno para madres cabeza de familia, para jóvenes que sean emprendedores, que inicien y tengan esas ideas que siempre tienen los jóvenes, ávidas, instantáneas, rápidas, en pro del empresarismo, en pro de construcción de servicios, en pro de generar procesos de emprendimiento. A esto hay que seguirlo apuntando y los jóvenes definitivamente que son el hoy y serán el mañana, pues decirles que entre todos podemos y que esa política de juventud debe ser una realidad fortalecida, reitero, con un plan de emprendimiento municipal que debe ser una realidad como mecanismo de fortalecimiento de la empleabilidad de nuestro municipio. Bueno, profesor, pues muy importante lo que usted dice frente al tema de la política pública de juventud, impulsarla, fortalecerla, como usted dice. Y también tenemos pregunta desde Periodismo Público Radio. Guillermo, continúe. Claro que sí, licenciado. Aquí tengo ediles que estamos con ellos en el día de hoy aquí en nuestra mesa de trabajo y nos hacen una pregunta. ¿Cómo hace el trabajo con las JAL en el municipio de Soacha? ¿Cómo se va a llevar a cabo como para que tengan un poquito más de reconocimiento, sabiendo que ellos han sido un poco como olvidados por los entes gubernamentales? Gracias, Guillermito, allá en el estudio. De verdad que decirle a las juntas administradoras locales que definitivamente no deben ser un proceso pasivo e inerte, sino que las juntas administradoras locales deben cobrar la relevancia fundamental para lo cual son nombradas. Mire que si nosotros concatenamos el liderazgo de los concejales con las juntas administradoras locales, construiremos la unidad política que tanto promulgo desde los cuatro puntos cardinales de nuestra ciudad. Esta política pública, esta mesa de unidad política municipal, donde los administradores locales, es decir, las JALs, van a tener relevancia, pues tendremos la oportunidad de fortalecerlas. El presupuesto participativo, que debe ser una realidad en el próximo cuatrenio, será administrado y será ordenado por las juntas administradoras locales con participación de los concejales de cada una de las comunas. Si nosotros somos capaces de unir presidentes de Junta de Acción Comunal, juntas administradoras locales de la respectiva comuna y los concejales de la respectiva comuna, ahí empieza la verdad, verdaderamente la muestra de solidaridad, de puesta en común y de mirar los problemas prioritarios que tenga cada una de las comunas a través de ese presupuesto participativo donde todos estamos llamados a participar. Bueno, profesor Eleazar, yo también tengo una pregunta que hacerle. Bueno, ya hemos conocido a lo largo de la mañana el Acción Popular, el firmatón que está liderando la personería municipal. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Lo apoya? Mire, en muy buena hora, y soy vehemente en decirlo, en muy buena hora la personería municipal ha iniciado este proceso. La verdad es que yo invito y convoco a todos los soachunos para que apoyemos este proceso de firmatón, porque los alimentadores para Soacha deben ser una realidad. Pero también, que quede claro, convoco a los transportadores locales para que inmediatamente se organicen y tengan la proposición de cómo podemos nosotros también a nivel local prestar ese servicio de alimentadores, porque no podemos tampoco aceptar que de una llegue Transmilenio y nos imponga la alimentación dejando sin empleo, Merceditas y mi querido Alvarito, dejando sin empleo a mucho transportador soachuno. Ahí tenemos que mirar, y estoy absolutamente seguro que el gobierno municipal y la personería municipal también están ávidos de dialogar con los transportadores para llegar a un acuerdo. Pero la firmatón, desde donde se mire, para el servicio y el bienestar de calidad de vida de todos los soachunos, es una necesidad y bienvenida, le digo después, aquí a toda la mesa y a periodismo público. Profesor, por último, la invitación para que este 25 de octubre todos los y las soachunas salgamos a sufragar. Y pues, ahí le dejo los micrófonos para que usted le envíe un mensaje pues muy caluroso a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. Muchas gracias, y qué oportuno el momento para decirle a todos los soachunos definitivamente que juntos podemos. Hasta el soachuno más renuente a depositar su voto, invitarlo a que haga parte de la nueva transformación de Soacha. La pedagogía, la academia, los comunales, los líderes en general, los transportadores, los gremios, el ciudadano del común, todos unidos este 25 de octubre para generar esa nueva Soacha justa, próspera, al alcance de todos, donde definitivamente los pilares fundamentales sean la excelente movilidad, la excelente seguridad, la excelente educación. A esto de la educación quiero hacer un capítulo especial, porque definitivamente será una de nuestras fortalezas definitivas dentro de nuestro plan de gobierno, la educación con calidad. Le vamos a apuntar bastante, no solo a la cobertura, sino a la calidad de la educación, generando estímulos para los mejores bachilleres, generando estímulos para los proyectos pedagógicos excelentes de los maestros, generando estímulos para las instituciones que den mejores resultados y que mejoren sus ambientes escolares y entornos escolares en las comunas, porque la vida de una comuna también debe ser parte fundamental de las instituciones educativas, las que generan identidad, las que generan cultura, las que generan desarrollo. Decirles que nada cambia si yo no cambio. Es decir, el cambio empieza en el corazón del hombre, y que ese corazón del hombre, estoy mirando, estoy sintiendo ese pálpito, esa energía, la veo venir, que el 25 de octubre vamos a generar ese cambio, y ese cambio es suyo, ese cambio es de usted. Con su voto generaremos el verdadero cambio sin atacar a nadie. Y por eso yo los invito a que la elección del 25 de octubre votemos por la educación, votemos por la solidaridad de una Soacha justa, próspera.